back to some straighter line. Now here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna thaw out or freeze. This strains of Benny Goodman coming through the snow and the pine wood trees. I'm porous with travel fever, but you know I'm so glad to be on my own. Still somehow the slightest touch of a stranger can set up trembling in my bones. I know no one's gonna show me everything. We all come and go unknown, each so deep and superficial. Between the forceps and the stone, those tributes to finality, to eternity. And then I looked at myself here, chicken scratching for my immortality. In the church they light the candles, and the wax rolls down like tears. We're only particles of change, I know, orbiting around the sun. But how can I have that point of view when I'm always bound and tied to someone? White flags of winter chimneys, modern bank, from the window of a hotel room. Cuadragésimo octavo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Comenzamos este viaje justamente con el tema Jejira, que quiere decir viaje, perteneciente a Joni Mitchell. Por estas horas La salud de Joni Mitchell a sus 71 años permanece en estado reservado. Fue encontrada inconsciente e internada en un hospital de Los Ángeles, donde está en terapia intensiva. Así que desde esta parte del planeta le enviamos nuestra energía con el recuerdo de su hermosa música. En la operación técnica, el retorno de Leandro Seoane, que tiene muchísimas ganas de este viaje. El señor Gustavo Hoffman en la coordinación, también presto con la grilla lista. Y hoy Diego Escliar con un nuevo informe de núcleo, con un tema ciertamente urgente que pasamos a compartir. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Un día de semana al mediodía, Casa Rosada. Una mujer, la referente mapuche Moira Millán, se encadena a la Casa de Gobierno, REC. Estamos encadenándonos a la Casa Rosada para protestar y exigir al Gobierno Nacional que hoy, rápidamente, ayude a detener el fuego. Entendemos como ayuda que refuerce la cantidad de helicópteros que se precisan para sofocar el fuego, que refuerce la cantidad de brigadistas. Hay gente en el sur que está poniendo la vida. Hay compañeros que llevan 60 días durmiendo solo 4 horas, mal comidos, mal alimentados, cansados, no tienen mangas, no tienen equipamiento, están sin insumos. Necesitamos que el Gobierno Nacional dé respuesta a ese reclamo que están haciendo nuestra gente allá para sofocar el fuego. Se está mintiendo en los medios de comunicación, se dice que el fuego está controlado y es mentira. Nosotros estamos desesperados. Creemos que esta locura demencial de especulación, de intereses inmobiliarios, de intereses de las empresas extractivistas, ha desatado este infierno rojo en la provincia de Chubut. No podemos dudar un segundo en defender nuestra mapa y nuestra tierra. Cada segundo cuenta, mientras nosotros aquí estamos acá encadenándonos a la espera de que aparezca una solución en el problema, que se dé respuesta a lo que estamos pidiendo, el fuego va devorándolo todo. La Patagonia arde literalmente. 40.000 hectáreas de bosque quemadas por los incendios. Dos veces la capital federal. Tenemos incendios por todos lados. O sea, vos te das vuelta para mirar un incendio y te prenden por el otro lado. O sea, acá no hay naturaleza que esté generando todo esto. Nora Corbalán, miembro de la Asamblea Comarcal. Mira, lo que en principio vemos los vecinos es la falta de equipamiento, ya sea en la cuestión de los aviones, los helicópteros que tienen que actuar. Por otro lado, también la falta de equipamiento de los brigadistas que intervienen. Porque si vos ves cómo están vestidos, las camperas que usan, las zapatillas que recibieron, realmente te indigna y te da lástima ver cómo los tipos arriesgan la vida. Con un equipamiento tan primitivo, ¿no? La desorganización con la que se actúa, no de parte de los brigadistas o los bomberos, que son los que ponen en definitiva el cuerpo. Mira, ahora hay un olor a quemado acá en mi casa. Se ve que el humo está viniendo por acá. ¿Cómo es? Sino por parte de los que tienen que dirigir los operativos. Por ejemplo, concretamente en Cholila, cuando se desató el incendio, se desató un domingo y el lunes el director de Defensa Civil, Evaristo Melo, de la provincia, salió diciendo que al día siguiente iban a ir a ver cómo estaba el incendio. Ese incendio terminó consumiendo 40.000 hectáreas. Y una que no sabe nada, no entiende nada, pero se pregunta cómo puede ser que tarden 48 horas en atacar un foco, ¿no? Un relato oficial que intenta hablar de catástrofe natural. Un saber comunitario que no duda, los incendios son intencionales. Mira, hay muchas hipótesis, pero sabemos que muchos de los sectores que han sido quemados tienen derechos mineros ya adquiridos por particulares o empresas. O sea que puede estar la minería. Sabemos que detrás de un incendio siempre hay un sector maderero que se beneficia sacando la madera que de otra forma no puede. También sabemos que particularmente el incendio en los parques nacionales es lo que permite, digamos, degradar al parque, ¿no? Quitarle esta belleza que tiene, y el avance de los municipios que ha sido manifiesto en estos últimos años, porque han insistido mucho en avanzar, elegido los ejidos municipales sobre los parques nacionales, ¿no? Eso también es otra cuestión a tener en cuenta. Tenemos muchas hipótesis. Lo que sabemos es que no fue natural, que no fue accidental y que hay intereses fuertes detrás de esto. Vos sabés que no hay licencia social para la minería en Chubut. De hecho, en noviembre del año pasado fue presentado por Iniciativa Popular un proyecto de ley para decir no a la mega minería. La legislatura provincial hizo como que lo trataba y en realidad metió otro proyecto que abre las puertas a la minería. Fue vergonzoso desde todo punto de vista cómo han tratado, cómo consideraron la voluntad de los vecinos en ese momento, ¿no? Pero la provincia de Chubut está totalmente cateada. Hay derechos mineros ya otorgados por todos lados y particularmente en esa zona de Cholila, por ejemplo, hay derechos mineros. También recordemos que en esa zona de Cholila donde se quemó es donde tiene Campos Tinelli, es donde tiene Campo Roca, el grupo Techín. La ironía de la justicia o de esta mal llamada justicia hace que solo una hipótesis esté fortaleciéndose, la de que los mapuches prendimos fuego. Hubo ayer 6 detenciones de mapuche, hay una lista de mapuches que están siendo investigados y la otra hipótesis, la de la especulación inmobiliaria, la de las mineras detrás de todo esto, no tenemos indicio de que la justicia lo esté investigando o haya llamado a declarar a alguien. Y según el peritaje que había hecho un señor, decía que era natural, que habían sido, no sé si 4 rayos, porque primero dijo 4, después dijo 7 rayos que habían caído. O sea, te cuento que acá desde antes de las fiestas que no llueve, que no hay tormentas, que no hay, en toda esta zona hay una sequía increíble que nunca sucede, ¿no? Porque siempre tenemos en febrero nuestras buenas lluvias. Pero él hablaba de rayos que inexplicablemente, sin haber tormenta eléctrica ni cosa por el estilo, habían caído. Esto viene a repetir lo que decían los funcionarios desde el inicio del primer incendio. Ha sido tal la reacción de los vecinos en todo este lado de la cordillera, insistiendo que no es imposible la hipótesis de algo natural, que ahora el gobernador, la última, hace una semana atrás, ya empezó a asumir la hipótesis de que ha sido intencional. No sabemos hasta dónde se va a investigar. Nosotros creemos que si le sacamos los ojos encima a los funcionarios, esto va a quedar en nada. Entonces tenemos que estar participando de todos los espacios posibles, como el Consejo Consultivo de Bosques, en donde se puedan poner en discusión estas cosas. Hay negocios detrás de la muerte del bosque, ecoasesinatos con la negligencia cómplice del Estado. La primera vez nos agarró así muy desprevenido, porque en cosa de 2 horas tuvimos que rajarnos, ¿no? Pero esta otra vez, que nos agarró como más prevenidos, aunque nadie esperaba, ¿viste? Ya era una cosa, era una anécdota, era algo del pasado esto que pasó, pero volvió a revelarse todo. Pudimos organizarnos por callejón, por cuadra, pudimos hacer un relevamiento de los vecinos que tienen bombas, de los que tienen grupos electrógenos, porque viste que una de las cosas que cortan cuando hay incendios es la luz, y uno necesita agua porque necesita regar su casa, seguir mojando. Relevamiento de tanques, de camiones cisternas y todo eso. Se generó toda una cosa a nivel vecinal que estuvo muy interesante y que sigue, porque venimos además juntándonos desde hace un mes casi en la Asamblea Permanente por el Agua, por el Bosque. Venimos juntándonos y viendo esto, no solo cómo nos protegemos y cómo nos organizamos y cómo vemos, relevamos, no sé, en el barrio qué niño, qué viejito hay que no va a poder salir, que va a necesitar ayuda, sino también cómo empezamos a interpelar a las autoridades que correspondan para que se pongan las pilas. Por ejemplo, ayer, ¿cuándo fue? Antes de ayer, tuvimos que interpelar fuertemente a la municipalidad para que venga a levantar con un camión todos los restos de material combustible, de ramerío que había en el barrio. Hay mucho terreno baldío, o sea, esto nos pone en un lugar de participación, en un lugar de decir, bueno, soy ciudadana de este lugar, ¿qué derechos tengo y qué obligaciones tienen los funcionarios que deben cuidar de las cosas de todos? Es necesario, es imprescindible que entendamos que el buen vivir es un derecho, pero no solo de los humanos, también de la naturaleza. Ahora mismo se está incendiando la Patagonia y mucha gente cree que tenemos tiempo porque no han llegado a las casas, aunque algunas casas, por supuesto, rurales llegaron. Dicen, bueno, no ha llegado el poblado, pero ¿qué hay de cada árbol, de cada planta, de cada vida que está ahí en el bosque? Tenemos que empezar a ser recíprocos con la naturaleza. Hemos sido sumamente ingratos como humanidad. La naturaleza nos provee de todo y nosotros lo único que respondemos es con muerte. Teléfonos y también redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook, somos Limbo al Aire. Redes por las que, por ejemplo, se contactó Verónica desde San Carlos de Bariloche y a quien le agradecemos por estar presente y enviarnos sus saludos. Escuchábamos Desde Crepúsculo, el tercer álbum de Petrakovich, editado en 2009, el tema Maderas Oscuras. Antes, la música de Martín Brun, acompañando las conversaciones directas con la referente mapuche Moira Millán, mientras protestaba hace muy pocas horas encadenada a la Casa Rosada. También las palabras de Nora Corbalán, integrante de la Asamblea Comarcal. Que no se te olvide, incendios, negocios inmobiliarios, megaminería, especulación, ecocidio, bomberos precarizados, infierno rojo, bosques cremados. Estas son las claves para entender un poco lo que está pasando en nuestra amada Patagonia, lugar en el que tuve el gran privilegio de la vida de vivir 3 años y ahora siento un gran dolor por esto que está pasando. Realmente no puedo creer cómo estamos sodomizados, anestesiados, ¿no? Tenemos que despertar y acompañar a la gente, a los luchadores, a los bomberos, a la gente que está trabajando allí, ¿no? Es muy importante que esto cese y que se devele por qué pasa. Vamos a volver a la música. Ya escuchamos un remix perteneciente a este EP. Luzmila Carpio conoce a ZZK. Escuchamos un viernes un remix de King Koya. Y ahora es el turno para que el búho reinterprete la preciosa voz de Luzmila con el tema Amao Taiku Avelino Sinani. Yeah.

Hace calor y el reloj marca las 22:46 casi. Y aunque también es de noche, estamos yendo al encuentro tras la puerta secreta. Radio Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Soundscape. Radio Drama. ¿Y si fuera una persona? El laboratorio de los sentidos. Hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Desde el álbum Verdades Minúsculas escuchamos Pluie de Soleil, Lluvia de Sol, una pieza de música experimental y radioarte editada en el año 2011 con la que empezamos a conocer a Sol Rezza. Las piezas de este álbum fueron realizadas mediante analizadores y generadores de sonido fractal, instrumentos virtuales sin conexión MIDI, únicamente por ordenador. Sol Rezza nació en julio de 1982 en Buenos Aires. Es diseñadora de sonido y productora de radio especializada en radioarte, grabación, registros de campo, diseño de sonido para medios de comunicación, postproducción y mezcla de audio. Desde pequeña desarrolló un profundo interés por el medio radial y por los medios de comunicación, lo que la llevó a tener estudios formales y constituirse como una notable defensora del arte y la experimentación radiofónica, no solo en la escena latinoamericana, sino ya podríamos decir mundial. Es considerada entonces como un referente y a su vez ella toma a la radio como un ambiente de trabajo esencial. Sin embargo, sus obras juegan con resonancias espaciales, sonido envolvente, performance y la mezcla en vivo para crear experiencias de audio inmersivas. Dio vida a varios álbumes, se especializa en diferentes técnicas de grabación, manipulación de sonidos, creación de ambientes sonoros, composiciones electroacústicas, bandas sonoras, efectos, trabaja para plataformas multimedia, teatro e instalaciones. Conviven en su devenir a diario la manipulación de micrófonos, objetos sonoros modificados y la edición de audio en capas. La narrativa y el constante juego con los símbolos del lenguaje son sin dudas un punto fundamental en toda su obra. Sol Rezza es cofundadora, junto a su pareja y artista multimedia, Daniel Iván, del espacio experimental Pans Quatrupé Studio, que genera sonidos para piezas de arte experimental, videoarte y performance. Y además de todo esto, tenemos el orgullo de que forme parte del equipo de Limbo en este 2015. Estamos en comunicación vía Skype con Sol y le decimos buenas noches, Sol. ¿Cómo estás? Buenas noches, qué presentación, wow. Y hubo que resumir un poquito porque realmente hay mucha más información, ¿no?, para compartir. Bueno, no sé, pero nunca me habían presentado así. Bueno, ya era hora. No tengas miedo. Creo que hay que ser valientes porque además la valentía es algo que te ha caracterizado cuando decidiste partir de Buenos Aires con un rumbo, no sé si era a México en principio. ¿Qué nos puedes contar de ese momento? ¿Cómo fue ese impulso y el plan que tenías? La idea era ir hasta Alaska. Uh-huh. Me quedé en México, digamos, en mitad de camino abandoné. Pero no, la idea era ir a Alaska con una radio itinerante. Uh-huh. Esto ya hace, casi 2001, 2002. Uh-huh. No, más, estoy diciendo cualquier cosa. 2005, 2006. Bien. Me agarras media dormida, discúlpame. Y entonces recalaste en México y algo te atrapó allí y decidiste hacer base, ¿no? Sí, la verdad es que una de las cosas que me gustó el país y la verdad es que el viaje no es... Uno siempre cuando sale de viaje con esas expectativas piensa que puede planificarlo todo, ¿no? Y el viaje empezó a tomar su propia forma y entonces lo que iban a ser unos meses en cada país de repente se convirtieron en dos años de viaje por Latinoamérica y finalmente cuando llegué a México, no sé, no pude irme. Aquí sigo. La verdad es que no puedo decir por qué. Te imantó. Y estás en el DF, ¿no? Vivo a unas 3 horas del DF. Vivo en un pueblo muy chiquito que se llama Valle de Bravo. Uh-huh. Y la verdad es que el DF es un monstruo muy grande, te come. Y bueno, los pueblos más chiquitos de México me atraen más, digamos, ¿no? Es otra vida. Claro. Vos sabés, Sol, que siempre que hablamos de radioarte, tu nombre aparece, siempre. ¿Viste? Charlando con personas con las que de repente hay un interés en común, pero sin conocernos, sin saber que medías entre nosotros, sos una referente sin dudas. Y cuando vemos tu sitio web, ya tenés un caudal de piezas realizadas, ¿no? ¿Cómo llegás a la construcción de sonidos? ¿Cómo fue ese primer pasito que diste? La verdad es que yo hace mucho... Siempre me gustó la radio y siempre me gustó contar historias. Y lo que me pasó principalmente es que... Espérame que hay mucho retorno. Uh-huh. Ahí está. Bien. Lo que me pasó principalmente es que no me encontraba con la radio convencional. Trabajé en radio convencional y como que no era mi espacio. Y de a poco fui conociendo este aspecto de la radio experimental, de los distintos movimientos que hay acerca de la radio experimental y empecé a contar las historias comunes de la radio, pero más con ese tono experimentalón. Y de a poco fui probando hacer otro tipo de radio y hacer otro tipo de sonidos y me encontró la música sin ser músico. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que fue también todo un viaje. En realidad creo que tanto el viaje por Latinoamérica, con todos sus sonidos, con toda su música indígena, con toda su cultura, me fue permeando y creo que tuvo mucho que ver eso, ¿no? En mi cambio de pensar la radio desde otro punto de vista. Claro. O desde otro punto del oído. Hasta tal punto, la creación musical que decís, bueno, te tiene más como experimentadora que con conocimientos quizás académicos. Hasta tal punto la desarrollaste que sabemos que por estas horas se publicó una suerte de compilado u homenaje, o hay unos chicos aquí en Buenos Aires que han grabado algunas cosas tuyas, ¿no? Sí, hicieron un trabajo muy, muy interesante, un compiladito que mezclaron cosas mías y las reinterpretaron y la verdad es que uno se queda, con la mente abierta porque es súper interesante cómo ellos reinterpretan algo que yo pensé hace bastantes años quizás, ¿no? Claro. Y reinterpretaron tres obras mías. Qué bueno. Bueno, seguramente vamos a compartirlas en el transcurso del año en Limbo. Estamos muy contentos de que te sumes. Siempre estás colaborando con nosotros offline, nos pasás información. Sabemos que estuviste con unos viajes encima. Realmente tenés por delante también un horizonte de mucho trabajo. Y bueno, queremos seguir compartiendo tus audios en esta noche, apelando también a la buena voluntad de nuestro operador Leandro Seoane, que mañana es Jueves Santo, a ver si podemos extendernos un poquito, si no igual ahora fuera del aire nos arreglamos con él. Pero vamos a escuchar, Sol, una pieza llamada The Cat, del año 2011. La catalogás como música experimental, radioarte, paisaje sonoro y ruido. Y hay una pequeña frase que dice: el gato de Schrödinger nunca tiene la posibilidad del suicidio, solo se le asegura la incertidumbre de la vida. ¿Qué más nos podés contar de esta pieza? Bueno, antes que nada, un saludo a todos los que están ahí madrugando. y gracias. Speed, esa pieza está en un álbum que se llama Speed. Speed nace a partir de unos movimientos sociales que explotaron en ese 2011 en diversas partes del mundo. Y yo empecé a jugar un poco con la sensación del ruido, el concepto del ruido, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que esto conlleva, ¿no? Esto que es molesto, esto que es que casi siempre lo dejamos a un lado, que no queremos escuchar. Y justamente The Cat es la última pieza del disco. El disco está hecho todo a partir de paisajes sonoros que están transformados mediante computadoras, mediante plugins y demás, y todo el ruido que se escucha, o sea, toda la musicalidad de la pieza en realidad es un paisaje sonoro de un lago que fui transformando. Este paisaje sonoro duraba 45 minutos, por eso el álbum dura 45 minutos, y la última pieza, The Cat, es como la pieza más tranquila del álbum, que es como después de toda esa tormenta, cuando una tormenta se calma, no queda como todo ese silencio y toda esa como esperanza, como sensación de volver a empezar. Claro. Bueno, en Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares, vamos a compartir una pieza ideal para que los usen, The Cat, por Sol Rezza, editada en el año 2011, y luego seguimos conversando un ratito más, ¿te parece? Ok, perfecto. Thank you. no es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Estamos tras la puerta secreta, ya en el Jueves Santo, pero los santos aquí son dos: Leandro Seoane en la operación técnica y Gustavo Hoffman en la coordinación de aire, extendiendo un poquito su horario para que podamos seguir conversando con Sol Rezza, de quien se escribió lo siguiente hace muy poco. Cuando las luces se apagaron, apareció esta diminuta artista argentina para su performance In the Darkness of the World, en la que mezcló sonidos generados sintéticamente, grabaciones de campo y fragmentos del libro 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, leídos en tres lenguas. El sonido deconstruido en 8 bocinas y 2 subwoofers se derretía, ondulaba, rodeaba y penetraba a los asistentes. Su trabajo tiene profundas raíces en el pasado y en el futuro, porque aunque Sol Rezza usa una técnica del siglo XXI, tiene referentes asociados con las tradiciones del trabajo experimental de los estudios radiofónicos. Una tradición con más de 50 años de antigüedad, escribía en un fragmento de la reseña de In the Darkness of the World, la revista polaca M Magazine. Hablamos de un trabajo de más de 4 meses de preparación, más de 600 sonidos, más de 140 sonidos registrados especialmente, y un libro que escucharemos completamente la semana próxima, a partir de la semana próxima en radiorueda.com.ar, una hora de Radio Arte increíble, pero la tenemos a Sol en línea para que nos cuente un poco más sobre este trabajo. Sol, ¿qué nos puedes contar? Bueno, fue realmente un viaje hacer ese trabajo. La verdad es que yo no me esperaba la comisión que me dio el Festival CTM y la radio alemana. La idea yo la tenía desde hacía muchísimo tiempo, desde que había pasado por Colombia con este viaje con la radio itinerante. Y ahí... cuando tenía que venir justamente a México, un día antes de poder salir de México para Colombia, yo no tenía nada de plata, o sea, llegaba a México con $50 y agarré, como no tenía para leer nada, agarré y me compré uno de los libros de esos que salen más baratos que te venden ahí en la calle, digamos, ¿no? Y justo era, lo elegí, era 20.000 leguas de viaje submarino, que es un libro que uno tiene muy fácil acceso y no siempre le presta atención, ¿no? Son esas obras que muchas veces uno la encuentra a un precio muy módico y no les presta atención. Y bueno, lo terminé de leer y lo abandoné en uno de los baños del aeropuerto de Colombia para que otra persona lo encontrara y lo leyera. Y bueno, y siempre me quedaron esas imágenes, esas imágenes sonoras. Y bueno, pude hacer el proyecto y lo presenté y les gustó la idea. Y bueno, fue todo un viaje juntar los sonidos. La mayoría de los sonidos y de los audios que se escuchan en la pieza están hechos a partir de hidrófonos, de grabaciones con hidrófonos. Digamos que hidrófonos, Sol, son micrófonos que sirven para grabar sonidos debajo del agua, ¿no? Sí. Sí, continúa, por favor. No, bueno, no, después de hacer las grabaciones, hice la pieza que la primera pieza que fue para la radio. Después, en realidad son 3 piezas. Una es para radio, otra fue un performance para 8 bocinas, que se presentó en Alemania el 26 de enero. Uh-huh. Y finalmente presenté la última pieza ahora el 18 de marzo por internet, que esa es como un video. Las 3 piezas son prácticamente iguales, pero la escucha es diferente. Cambiaron muchísimo las formas de escucha. Claro. Hay mucha información en tu sitio web, que es radio-medioarte.com, y recomendamos a las y los oyentes de Limbo que se peguen una vuelta. De nuestra parte, queremos seguir conversando con vos en las próximas emisiones, porque hay muchísimo para hablar, profundizar un poco más sobre este trabajo, por supuesto, también hablar del proyecto Female Pressure, que es una red internacional de más de 1.300 artistas femeninas de 64 países. Hay mucho para contar realmente. Yo tiro los tópicos y te comprometo, Sola, que en la medida de tus posibilidades, en las próximas semanas volvamos a hacer una comunicación. También sabemos que serás parte del jurado de los premios New York Festival Radio Program Awards de este año. También nos interesa conocer un poco cómo llegaste a esa instancia y de qué se trata el festival. Pero vamos a ir despidiéndonos con mucha alegría y mucho dolor por lo breve, porque siempre cuando algo te atrapa, digamos, querés continuar, ¿no? Pero hay otra pieza más para disfrutar. Hablamos de la existencia de la luz, ¿sí? The Existence of Light, parte 1. La publicaste bajo el rótulo de música experimental, paisaje sonoro y arte sonoro el 27 de noviembre del 2011, y decís: todos nuestros sentidos son una variedad de contacto, por lo tanto, ya que nuestra alma no puede salir de nuestro interior para ir y tocar los objetos externos, es necesario que los objetos vengan y toquen nuestra alma a través de nuestros sentidos. ¿Qué más podemos agregar, Son? Bueno, la existencia de la luz, no sabía que la había hecho hace tanto tiempo. Fue un proyecto que todavía sigue en internet, que lo que junta fue juntando todo el material que tenía que ver con investigaciones acerca de la luz, de la óptica, que fui traduciendo en una pieza sonora y en un video que conforman toda la pieza. La idea era esa, como acercarme. Yo no soy una persona tan visual. Mis oídos siempre están más prestos que mi vista, y acercarme fue algo importante para mí, digamos, ¿no? En todo mi trabajo, ¿no? Acercarme desde otro lugar a esta parte, a la óptica, digamos. Muy bien. La existencia de la luz, entonces, hasta pronto. Solo ojalá que nos podamos volver a comunicar en los próximos meses. Éxitos con todo lo que estás haciendo y gracias por esta comunicación nocturna. Muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo y por la disposición. Bueno, de nuestra parte también nos despedimos escuchando a Sol Recha. Gracias a Leandro Seoban en la operación técnica, Gustavo Hoffman en la coordinación, y mañana nos encontramos con Limbo a los ojos para mirarnos con una joven cantante uruguaya. Buenas noches. Thank you.